Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, como todos los viernes, en nuestro horario de una del mediodía, en el que vamos a quedarnos con la previa del fin de semana. Un fin de semana que nos va a dejar, por ejemplo, el último partido de la tercera andaluza para el Ubrique Unión Deportiva Senior B. Y es que, ya al confirmarse la pasada semana de que no tenía ya ninguna opción de meterse entre los cuatro primeros y que no se juega nada en esta última jornada, a efectos clasificatorios decimos, pues ha decidido adelantar su jornada, la última jornada ante el Juventud de Prado de Rey, a este próximo sábado. En concreto se va a jugar a las 7 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos, Juventud de Prado de Rey, Ubrique, Unión Deportiva, jornada 26. Serán los dos primeros equipos que cierren la temporada en esta tercera andaluza. También lo va a hacer el Ubrique Unión Deportiva A, no cerrar la temporada, sino jugar. Juega su partido correspondiente a la jornada 7 de la fase de descenso. Ubrique Unión Deportiva Algeciras, el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, ya sin margen ninguno. Si el Ubrique Unión Deportiva no gana, es equipo de segunda andaluza. Y si lo gana, pues solo será cuestión de tiempo. Hay que esperar a que el Juventud de Prado, el Puerto Real, falle y en los cuatro partidos que le restan, lo cual es poco improbable. Pero bueno, como decía en su día Miguel Domínguez, mientras matemáticamente haya posibilidades, pues ahí vamos a estar peleando. Eso será lo que nos dejará este fin de semana a los dos principales equipos, pero además el resto va a disputar encuentros, muchos de ellos en la jornada de hoy. Adelantan su partido a la jornada de hoy viernes. Ya saben que la próxima semana estamos en Semana Santa y por lo tanto es semana de asueto, sobre todo para los más pequeños, los referentes al colegio. Decir, por cierto, ya lo comentábamos ayer, que para el próximo martes estaba programado la celebración de ese torneo de 3x3 por parte de la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Decir que se ha aplazado por la previsión de lluvia y que se baraja como fecha el 30 de junio, aunque no se descarta que se pueda hacer antes. Pero ya saben, en principio, esa actividad prevista para este martes queda suspendida. Y lo que sí va a empezar este fin de semana, la próxima semana mejor dicho, son los trabajos de montaje del tramo y de la infraestructura que va a llevar la 26ª edición de la subida Ubrique Benocaz, que ya sabe, se disputará justo el fin de semana después de Semana Santa, que este año no es puntuable para el Campeonato de España, pero eso no le quita, digamos, aliciente a una prueba que se prevé va a contar con una alta participación, precisamente por eso, por no ser prueba del nacional y por reducirse los costos para los participantes, sobre todo los de la zona, de la comarca, los de Andalucía. Será puntuable para el Campeonato de Andalucía. Nos vamos a quedar hoy hablando de la subida, pero antes, como decimos, recordamos los horarios para este fin de semana, cómo quedan los encuentros. Insistimos en que el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior A se va a jugar aquí en casa ante el filial del Algeciras el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Es un partido en el que se puede confirmar lo que nunca hubiésemos querido que se confirmara, que es el descenso del Ubrique Unión Deportiva. No le queda otra que ganar. Todavía no sabe lo que es ganar en esta fase de descenso y ya se han disputado 6 jornadas. Esperemos que ahora sea la definitiva, que ya viendo que el equipo está prácticamente sentenciado, pues ahora al menos la plantilla se quite esa presión que suponemos que ha tenido el equipo durante toda la temporada, sobre todo ya en esta fase de descenso, sabiendo que se jugaba la vida y que, bueno, pues en este caso jueguen más tranquilos y nos puedan brindar un buen espectáculo este próximo domingo. Pues veremos qué es lo que ocurre. En la tercera andaluza senior, como hemos comentado antes, el Ubrique Unión Deportiva adelanta su partido frente al Juventud de Prado del Rey, y un partido que se tendría que jugar pues dentro de 3 semanas, fíjense, porque ahora vendría jornada de descanso, luego pararía otra vez la competición, o sea que tardaría en terminar y le resta tan solo una jornada. También hay que decir que hay que esperar a que concluya la competición en esa primera andaluza senior para ver, bueno, esa primera andaluza senior, en todas las competiciones que están por encima, para ver los equipos que suben y que bajan. Bueno, pues como no se juega nada el Ubrique Unión Deportiva, hemos dicho, ha decidido adelantar su partido. Tanto ni el Ubrique ni el Juventud de Prado de Rey se juegan nada y se jugará, por lo tanto, mañana sábado a las 7 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. Nosotros hemos hablado con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casillas, en la previa a este partido. Nos ha comentado que se trata ya del último partido, que le va a dar tiempo, le va a dar minutos a jugadores juveniles, y que se lo conciben como un final de temporada, un fin de fiesta. También nos ha hecho una breve valoración de lo que ha sido la temporada para él. Y bueno, pues escuchamos ya sin más dilación las palabras de Mario Casillas. Y lo que hemos hecho es adelantarlo, porque como ni uno ni otro tiene ya opciones de jugar lo que es el pedido de ascenso, pues hemos decidido adelantarlo no por nada, sino porque es que esta semana no se jugaba, la que tiene tampoco se jugaba, o sea que hasta final de mes de abril no habría partido. Entonces lo tuyo es adelantarlo y nada, y terminamos la liga y nada, pararnos a pensar un poco y ver qué va a pasar. Pues bueno, la verdad que luego lo afrontamos como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho el resto de partidos, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con la idea de disfrutar, que es lo que es la base principal de todo esto. Quizás tiene también de algunos juveniles también, porque creo que son partidos que son bonitos también para seguir tirando de la cuerda y seguir tirando de la idea que tenemos, que es de trabajar con todas las categorías y nada, pues darlo y sobre todo la gente que venga, pues que nos haga disfrutar también. Hacer un fin de temporada y de dos años buenos y sobre todo pues disfrutar también yo un poco de ver el trabajo que está hecho y ver que sabemos jugar fútbol y disfrutamos con lo que hacemos. Sí, sobre todo quitarnos esa pinita de tan pocas victorias fuera de casa y ver un poco también la gente que tengo y también pues sobre todo el ver si las bases que hemos querido poner se han asentado y disfrutar del partido. Eso es clave, disfrutar del partido es clave porque para mí es lo principal que hay que hacer los terrenos de juego y ello conlleva a sacar puntos y más cosas. A nivel personal, sabes que siempre me gusta aspirar a metas más altas, viendo cómo se ha presentado y viendo los problemas que hemos tenido y toda la vuelta que ha habido con todo, tanto con todas las categorías, con todos los equipos y demás, pues tengo que estar contento porque lo que he visto en el campo es lo que yo quería, es lo que he trabajado, es lo que se ha reflejado y por lo tanto no puedo pedirle más a este equipo, sino que la ilusión es la que, o el camino que tienen que seguir es este, esa es la ilusión que hay que tener y sobre todo agradecer a los aficionados que han estado allí viéndonos y a los chicos que están la idea y agradecerle que me hayan hecho disfrutar tanto este año. Desde un lugar entre la realidad. Ahí estaban las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva B y seguimos nosotros con el repaso de los horarios para este próximo fin de semana. Así, por ejemplo, en la tercera andaluza juvenil, grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo en Puerto Serrano. Atención, que el partidito se las trae. Puerto Serrano Atlético el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal de Puerto Serrano, partido correspondiente a la jornada 24, con el antecedente del partido que se disputó aquí. Veremos qué es lo que pasa. En la cuarta andaluza cadete, grupo 1, Deportivo Ubriqueño, Escuela de Fútbol Paquete. Mañana a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza infantil, grupo 7, Deportivo Ubriqueño Bornense. Mañana, el sábado a las 10 de la mañana, como hemos dicho, en las pistas de atletismo. Y también en este mismo grupo, en el 7 de la tercera andaluza infantil, un Liberación Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 4 de la tarde en el campo de la Juventud de Jerez de la Frontera. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana, recibe a Marianistas a la 1:45 en el Antonio Barbadillo. En el grupo 8 de la tercera, Levín, tenemos dos partidos. Hoy, un Deportivo Ubriqueño San José Atlético a las 7 de la tarde en las pistas de atletismo. Insistimos, hoy viernes. Mañana sábado, un Villamartín Ubrique Unión Deportiva en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. En la cuarta andaluza, Levín, los dos partidos se jugarán mañana. Así, el Jerez Deportivo Ubriqueño se disputará a las 11:30 en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez. Y el Ubrique Unión Deportiva San José Obrero se va a jugar aquí, en el Antonio Barbadillo, a las 11 de la mañana. En la tercera andaluza Benjamín se adelanta a hoy también el partido entre el Bornense Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. Se va a jugar a las 6:30 de la tarde en el Municipal Luis Vega de Bornos. Y también se adelanta hoy el partido de la segunda andaluza pre-Benjamín entre el Arcos y el Ubrique Unión Deportiva. En concreto se va a jugar a las 5:30 en el Barrio Bajo de Arcos de la Frontera. También tenemos jornada de fútbol sala este fin de semana de la liga local. Tenemos, por ejemplo, en División de Honor, hoy viernes, en el pabellón a las 10:15, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Paz Álamo, y en el pabellón de los Remedios a las 8, Racing Panteras, que de qué. A las 9, Brille 1979, Autoservicio en la Plaza. Y a las 10, Morgans, marca 91, Toscuela Celia. El mañana sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, se jugará el Viajes Gran Mundo Tour Morgans Estudiantes. Y en primera división, pues doble jornada, a las 12 y la 13. Hoy viernes en Los Remedios, a las 7 de la tarde, La Placita Celtas. En La Reina Sofía, también a las 7 de la tarde, Benocaz Nazarí Guas. A las 8, Corte Aguilar Infosama. A las 9, Construcciones y Reformas Heijé Impala 1987. Y a las 10 de la noche, APP Pymes Oasis Lounge Bar. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, en la Reina Sofía, en la cancha de la Reina Sofía, Club Deportivo Celtas, Corte Aguilar. A las 11, Impala 1987, Benocaz Nazarí. Y a las 12, Infosama, APP Pymes. Y en el pabellón, a las 10 de la mañana, Fran Generali, La Placita. Y a las 11, Oasis Lounge Pub, Construcciones y Reformas, Heijé. También recordamos que en concreto mañana sábado se va a disputar un partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Provincial de Pádel en la categoría absoluta entre el equipo del Club de Pádel de Ubrique y el Club Más Pádel. Las tres parejas que van a representar al club ubriqueño será la pareja 1, Jesús Moreno y Eduardo Carrasco, la pareja 2, Miguel Román y Antonio Pino, y la pareja 3, Antonio Moreno y José Manuel Richarte. Todo esto es culpa de la gente. Vamos a aprovechar los próximos minutos para adentrarnos en el mundo del automovilismo, como hemos hecho en estos dos días anteriores, pero en esta ocasión para centrarnos en nuestra prueba, en la subida Ubrique Benocaz, 26ª edición, que se va a disputar, como saben, el próximo fin de semana 23 y 24 de abril, el fin de semana posterior a la Semana Santa. Hoy lo traemos a colación, pues para quedarnos con la última hora, porque esto ya es la cuenta atrás, es el inicio de la cuenta atrás de lo que va a ser esta cita, que justo después de la Semana Santa pues ya entraremos en faena con nuestra programación también exclusiva, centrada en la subida. Y Escudería Ubrique aprovecha también estos días de asueto de Semana Santa para iniciar los trabajos de montaje del tramo, los trabajos de organizativos, todo le da un adelanto, un achuchón, podemos decir, en esta Semana Santa. para, pues bueno, pues no llegar a los últimos días como siempre apretados, ¿no? Y esto lo lleva haciendo desde hace ya varios años. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuenten cómo van esos trabajos con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, al que ya saludamos. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi dos semanas después del anuncio de que Ubrique ya no iba este año a aparecer, a puntuar para el Campeonato de España de Montaña, supongo que ya ha habido tiempo para digerir esa nueva situación. Y bueno, y con esa perspectiva que nos da el tiempo también a mucha gente para asumir que Ubrique se salía del Nacional. ¿Cómo han transcurrido estas dos semanas? ¿Cómo lo lleváis? Hombre, la idea nuestra desde un principio fue, fuera Nacional o no fuera, o sea, viendo las dos posibilidades, que todo el procedimiento, el montaje y todo el resto de documentación y todo fuera de la misma manera. Uh-huh. Y de hecho lo llevamos así, ¿no? Tenemos ya todo planteado y en muy breve empezaremos a verse ya el tema de montaje de vallas y todo eso que intentamos para esta Semana Santa, tener toda la parte de la Cruz Roja y toda la parte de arriba montado. La verdad es que, hombre, me sigue doliendo el tema del Nacional, pero es algo que teníamos que hacer y sí o sí, y ya está hecho y para adelante. Entiendo que esos primeros días hubo algunas personas que no entendían la decisión, pero en general, y en lo referente a aquellas que están metidas en este mundo, me hablo tanto de deportistas como aficionados al automovilismo, por lo que yo he podido sondear, todos han mostrado su apoyo a la decisión de Escudería Ubrique, incluso la han calificado como de decisión valiente. Yo diría que, o me atrevo a decir que el apoyo del automovilismo andaluz ha sido casi unánime a la decisión, ¿no? No, incondicional, la verdad es que ha sido tremendo y unánime por todo el mundo le ha parecido muy bien nuestra opción que hemos hecho, y además eso lo han catalogado algunos de valiente, porque la verdad es que no es plantarle cara, es decir las cosas como son y plantear las cosas que hay sitio por la idiosincrasia de las carreras en montaña. No es un circuito, sino cada prueba tiene su característica fundamental. Uh-huh. y la nuestra tiene que tenemos un pueblo de 15.000 habitantes con muy pocas entradas y que tenemos que tener que ser flexibles en eso, no solo este año, sino en un futuro también. Me quedo con un escrito que ha hecho público el presidente de Escudería Sur, de Paco García Galera. No sé si has tenido la ocasión de leerlo, supongo que sí. Sí, lo he leído. En el que precisamente habla de todo eso. Y bueno, es un referente aquí en la provincia de Cádiz porque es el organizador de importantes pruebas, tanto subidas como rally, en nuestra provincia, ¿no? Y supongo que, bueno, que se agradece, ¿no? Que los organizadores como vosotros compartan este mismo punto de vista, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, claro, creo que sí. Y además, por Paco también en su artículo y por mucho en las redes sociales, la verdad es que el apoyo ha sido casi unánime y todo el mundo entiende por qué. Claro, porque es una cosa bastante obvia de entender, vaya. Uh-huh. Oye, Pedro, ¿crees que el Campeonato de España de Montaña va a echar de menos a Ubrique o aquí no hay nadie imprescindible? Hombre, las dos cosas son ciertas. De entrada, no hay nadie imprescindible, ni para montaña ni para nada. Pero también es cierto, no es menos cierto tampoco, como tú dices, que Ubrique era... si llama a un referente, pero sí en una prueba por lo que yo he podido constatar que estaba muy bien valorada y en los que nos venían muchos organizadores de otras pruebas de Alicante, de Galicia, de todo lado, venían para ver cómo lo hacíamos y de qué forma lo hacíamos, con lo cual se puede entender que lo hacíamos bien o por lo menos éramos un cierto referente para la montaña. Ahora sin esto, pues no sé, supongo tendrán que buscar otro o a ver cómo lo hace, pero yo entiendo que sí. Uh-huh. Que Ubrique se va a notar bastante en el Campeonato de España de Montaña. Uh-huh. Se comentaba que decían que había pruebas dispuestas a coger el Campeonato de España de Montaña por Ubrique. ¿Sobre esto hay alguna novedad? ¿Se había enterado de algo o todavía no? No, no hay tantas pruebas. Era un farol más que otra cosa, ¿no? Que había muchas pruebas, que había muchos pueblos intentando entrar, y la verdad es que real, y que sepan, porque yo ya he estado en varias reuniones, de que algunos organizadores, cuando han visto el panorama, han salido un poco escopeteados, ¿no? No hay tantas pruebas realmente que tengan la capacidad de organizar, ni tantas solicitudes de organizar un campeonato de España. Lo que está claro que si hay alguien que va a salir beneficiado de esta decisión son los pilotos de Ubrique, los pilotos de la comarca, los pilotos de casa. Podrán correr en su pueblo y casi con la mitad de presupuesto que otros años, ¿no? Efectivamente, es mucho más barato. Mucho más barato. Y además ellos eran los que, bueno, ellos y los, me refiero a todos los corredores pequeños, los últimos, los que tenían las posibilidades más difíciles si se hubiera cortado la manga por falta de tiempo, con lo cual, hombre, yo creo que es justo porque pagan lo mismo, lo he dicho mil veces, pero el Fombona, el del 205 Rally que sale nuevo a la palestra este año, paga exactamente lo mismo que Fombona o que cualquiera de los ya consagrados, ¿no? Con lo cual es justo que hagan exactamente lo mismo. Bueno, y ya para zanjar este asunto, aclararlo, lo último es que, bueno, esto ha sido un pequeño paso atrás, pero que no se descarta ni mucho menos que cuando esta normativa se elimine, la subida vuelva al Campeonato de España, cuando se den las condiciones suficientes que impidan que la carretera tenga que estar cortada tantas horas, ¿no? No, indiscutiblemente. Hemos dejado la puerta abierta a todos los efectos y no solo eso, también el presidente de la federación me escribió diciendo eso, que estaba la puerta abierta y que, en fin, que en el momento que se dieran las condiciones, sin duda. Bueno, así las cosas. Pedro Carlos, ¿cómo se presenta, por tanto, esta próxima semana, esta Semana Santa? Nos adelantabas antes, como habéis hecho otros años, ¿no?, que es la semana en la que comenzáis ya lo que es el trabajo sobre el terreno, ¿no? Efectivamente, pues esta semana ya vamos por las vallas, pondremos ya a repartir las vallas, que vamos a poner toda la zona de la Cruz Roja y de la gasolinera, y nada, y empezar el montaje para que los días de Semana Santa tener libres la semana esa, de ya con todo eso montado y el trabajo adelantado como hacemos todos estos años. Claro, ya... Al final el montaje es exactamente lo mismo, vuelvo a repetir. No vamos a poner unas vallas menos, o una cinta menos, o una piqueta menos, ¿no? Se van a poner exactamente lo mismo y el montaje va a ser exactamente lo mismo en todos los ámbitos, incluida la seguridad también, ¿no? El tema de ambulancia, el tema de dispositivos y de recursos humanos, exactamente lo mismo. Ya de hecho, ayer, me parece que hoy han terminado, han asfaltado el tramo de Santa Lucía, porque ya lo teníamos nosotros pactado eso con la delegada de Obras Públicas, y gracias también, colaboró con nosotros Manolo y todo eso, y estuvo hablando con ella, y gracias a eso pues tenemos también que nos han arreglado la parte de la recta de Santa Lucía. Y la verdad es que ha quedado bien. Ya para posteriores lo suyo sería terminar de arreglar la carretera entera, pero bueno, esto ya supongo que serán palabras mayores. Claro. Insistimos en esto porque, bueno, cuando terminen estos días festivos de la próxima semana, es decir, el lunes ya estamos metidos en modo subida, porque ya os quedaría nada, ¿no?, para la celebración, y ya se darían ya los últimos pasos. Es decir, que ahora comienza, digamos, esas dos semanas frenéticas para vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Ya empieza a ir cuadrando todo, a también al montaje interior de todo lo que es el dispositivo, la salida, que queremos tenerla, si no montada, previa preparada. Y la verdad es que también ahí nos ayuda el ayuntamiento de manera, bueno, bárbaro. Y entre todos tenemos todo eso montado y adelantar todos los trabajos, porque normalmente en las carreras siempre tienes imprevisto que te vienen de última hora y tienes que tener cierto margen de maniobra para poder actuar, con lo cual el trabajo siempre lo tienes que ir un pasito por delante. ¿Cómo marchan esas inscripciones? Pues no sé mucho de las inscripciones. Sé que están en torno a 27, 28 por ahí. O sea, con lo cual está muy bien porque las inscripciones normalmente llegan todas los últimos 5 días. Sí, sí, sí. Con lo cual yo espero que, no sé, no te sabría decir, porque la verdad es que ahora estoy un poco descolocado, pero entre 70 y 80 debe de haber seguro. Pedro, ¿tenéis constancia de que haya pilotos del Nacional que a pesar de todo os hayan comunicado que van a venir a Ubrique o lo veis muy complicado? No, sé algo también que van a intentar venir, no lo sé exactamente porque no sé las inscripciones. Tenía pensado a finales de esta semana dar un toque a ver cómo iba y quiénes iban, pero eso, yo supongo que sí, vaya, supongo no, estoy convencido que algunos del Nacional que corren el Nacional vienen a Ubrique. Bueno, del Nacional, pero que no sean del Andaluz, me refiero. Sí, seguramente sí. Alguien viene. Sí, te decía eso porque, bueno, en todos estos últimos años, hablando con los pilotos, siempre hablaban bien de la subida de Ubrique. Muchos comentaban pues que venían a Ubrique independientemente incluso del resultado, ¿no?, que obtuvieran, que para ello entraban dentro de sus pruebas favoritas a las que había que acudir sí o sí. Ahora es cuando se verá, ¿no?, si realmente eso es así. Hombre, no, sí, claro, es un indicativo. Lo que pasa también hay que comprender que el aliciente del Nacional para ello era muy claro, importante para sus patrocinadores y todo eso, ¿no? Y a la vez Ubrique está muy al sur, ¿eh? Con lo cual ahí tú sabes, hay un buen trecho entre, ¿a qué te puedo decir?, Asturias, País Vasco, hasta aquí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va el...? Vamos a quedarnos ya con asuntos propios organizativos, ¿no?, de lo que se va a llevar a cabo, de esas infraestructuras que vais a poner y de las actividades que vais a realizar dentro de 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ceremonia de salida, ¿cómo va? ¿Se va a poder llevar a cabo? Pues en principio tenemos planteado hacerla. Todo vamos a esperar, no vamos a decir zape hasta que no pase el último gato. Pero la ceremonia de salida la haremos, vaya, igual que la hicimos los años aquellos atrás, y de la misma forma y de la misma manera. Recuerdo que, bueno, en esos primeros años hubo oposición de los hosteleros de la Avenida de España. Ahora mismo, ¿cuál es exactamente su punto de vista? No, yo entiendo que, vaya, y por lo que sé, no va a haber ningún problema, porque además la ceremonia de salida son unos 2-3 horas. Y la verdad es que es un punto ahí que a todo el aficionado, el futuro aficionado, por llamarlo de alguna manera, a los niños y gente más joven le encantaba, ¿no? Porque es una ceremonia controlada, pasan los coches por el centro, en fin, y es muy atractivo de cara al público más infantil que pudiéramos tener. Otra cuestión, Pedro Carlos, y esto ya relativa, pues fijándonos, teniendo como referencia la edición del año pasado. Parece ya que después de Semana Santa se ha anunciado, por ejemplo, que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores. Supongo que era una de las últimas medidas que existían, ¿no?, en cuanto a los protocolos de seguridad en todo tipo de eventos, y que, bueno, ya las pruebas deportivas al aire libre apenas tenían pues un par, digamos, de limitaciones, ¿no? Supongo que esto también será una buena noticia para la subida. ¿Y crees que se podrá realizar realmente, organizar y celebrar como teníamos, como estábamos acostumbrados antes de la pandemia? Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque ya sin la restricción de las mascarillas en el interior ya no queda prácticamente ningún residuo de obligatoriedad de nada de eso, ¿no? De restricción, con lo cual yo entiendo que se podrá perfectamente hacer todo lo que se hacía con anterioridad se podrá hacer ahora. Bueno, quien la quiera llevar la llevará y quien no la quiera llevar no la llevará, sobre todo en el exterior, ¿no? Que es donde nosotros fundamentalmente hacemos nuestra carrera. Sí, te decía esto más que nada porque sabemos los quebraderos de cabeza que el año pasado dio el tema del aforo de público. Este año no tiene limitación, ¿no? No, es que el año pasado eso tenía unas exigencias, tenían un protocolo de actuación, porque los vehículos no podían estar todos a un mínimo de unos metros, tenían que tener unos metros de por medio, con lo cual no, y mira que eran 60 y pocos coches, ¿no? Pues todos no entraban en la plaza, en la zona de Avenida Jesulín, y hubo que llevarlo abajo no por nada, sino porque no se cabía, porque no se daba, las condiciones no se daban, había que tener un número de metros de por medio. Y este año ya no existe nada de eso. Con lo cual vamos a hacer un parque de trabajo exactamente igual que lo teníamos en años anteriores. Claro, va a estar todo situado prácticamente en la recta del Hipersol, ¿no? Y en las calles aledañas, la plaza de Generalife creo que era. Otro año también se ha usado, el año pasado no se empleó. ¿Cómo va a quedar finalmente el parque de trabajo en esta edición? Sí, más o menos lo mismo que se hacía en otros años anteriores. La previsión es exactamente hacerlo lo mismo. Los años anteriores a la pandemia, de la misma manera. Insistimos en el tema de que, claro, el no ser prueba del nacional, se supone que esos equipos, esos camiones, esos trailers auxiliares, tampoco harán presencia aquí en Ubrique, y por lo tanto, el espacio será mayor y se podrá repartir mejor entre los pilotos, ¿no? Sí, puede ser que los camiones esos tan grandes no vengan o vengan menos, ¿no? Que, uh-huh, que alguno vendrá también, no de los grandes, alguno más pequeño. Pero también puede ser que el número de inscritos sea más alto de lo que tuvimos el año pasado. Uh-huh. Vaya que yo creo que claramente que sí, y evidentemente hay que encuadrar a todos los equipos dentro del espacio que tenemos. Uh-huh. Parque cerrado, ¿dónde estará ubicado en esta ocasión? No, lo mismo, toda la zona del parque cerrado vamos a tener la verificación en la Plaza de las Palmeras, en una, uh-huh, zona de la Plaza de las Palmeras, no toda. Sí. Y luego haremos la ceremonia, sí, por la Avenida España, y posteriormente en la Plaza de Toros será el parque para la guardería, el parque, uh-huh, de guarda de los vehículos, y bueno, ya a partir de ahí ya el sábado serán las verificaciones, o sea, o una segunda ronda de verificaciones finales, porque hay una el viernes, sí, y otra el sábado, pero vaya, fundamentalmente todo el mundo lo intentaremos que lo haga el mismo viernes. Sí, porque no están obligados a hacerlo todos el viernes en el Campeonato de Andalucía. No, hay unos casos específicos que avisándolo, no sé qué, en el andaluz pues se puede hacer el sábado por la mañana. También en el nacional se hacía el sábado por la mañana en unos casos de gente que no hubiera llegado por algún problema técnico, o a lo mejor alguien que tenía un defecto de última hora tenía el propio sábado por la mañana para hacerla. Uh-huh. Bueno, y en definitiva, ¿cómo quedan entonces los horarios en esta edición de 2022? Pues igual, los horarios son prácticamente los mismos que hemos tenido todos estos años atrás y los mismos que tenemos ahora este año, ¿no? Estamos hablando de diferencia mínima, uh-huh, y no son susceptibles ni de comentar. Vaya, los horarios son prácticamente lo mismo, con la única salvedad, así en principio, es que la primera manga del sábado será un poquito más tarde que suele ser lo normal. Uh-huh. Porque nosotros solíamos empezar en torno a las 12, en torno ahí, ahora empezaremos en torno a la 1. No llegará ni a una hora, serán 30 minutos, por ahí. Por lo tanto, para que nos quede claro, y ya que ha sido el motivo de la discordia en esta edición, ¿cuáles van a ser los horarios de corte de carretera? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Lo mismo que teníamos previsto. ¿Y son? O sea, lo mismo que tenemos concedido, porque el problema surgió porque querían que aumentáramos los horarios de corte. Sí, sí, sí, sí. O sea, que se aumentara. Y ahí fue donde nosotros nos opusimos, ¿no? Que con lo que teníamos ya era un horario más que suficiente. Nosotros tenemos un horario en torno a las 11 de la mañana del sábado, vaya, y ya tenemos cierto margen para poder salir y que salgan como siempre, ambulancias, vehículos de urgencia, vehículos con autobuses urbanos, uh-huh. O sea, todo eso saldrá, ¿no? Y como siempre, y la forma de actuar nuestra de eso va a ser, como ya te he explicado, igual que lo hemos hecho todos estos años atrás. Entonces estamos hablando de que en torno a las 11 de la mañana del sábado y hasta sobre las 6 y media, 7, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente. Quizás sobre las 6, esperemos tener 6 y media, tener la carrera ya terminada. La carrera ya terminada, entonces sobre esa hora más o menos, pongale aproximadamente unos minutos más de margen, estaría la carretera cortada el sábado y el domingo. ¿Desde las 8 de la mañana era? Sí, de las 8 de la mañana ya hasta la 1 y media aproximadamente. Una y media, que esperemos ya que esté la carrera terminada. Hombre, todo eso depende de, tú sabes, lógicamente de cómo vaya todo, todo vaya bien y en definitiva que los incidentes sean los mínimas posibles. Pero vaya, por ahí en torno a eso nos moveremos. Para terminar, Pedro, ¿qué cosas se recuperan este año que no se tuvieron el año pasado? Hombre, este año la idea es hacer la prueba que no haya problemas de nada, que cada uno se ponga donde quiera y que al no haber restricciones, pues sea todo mucho más fácil que fue en el año pasado, que fue bastante complicado por el tema del COVID y además fue bastante complicado cumplir todas las exigencias que nos daba la delegación del gobierno. Pero bueno, las cosas salieron también, más complicado, pero salieron. Y este año, pues gracias a esto, no lo tenemos. Con lo cual entiendo que va a ser bastante más fácil y más vistoso como ha sido siempre. Esperemos que así sea. Venimos de una prueba con protocolo COVID, como la del año pasado, en junio. Imagínense la circunstancia en la que se pudo desarrollar y felizmente la subida. Los dos años anteriores, la carrera aplazada, ya tenemos ganas de que un año sea más o menos normalito, ¿eh? Ya era hora, la verdad es que sí. Pues nada, Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada más, que todo va funcionando según lo previsto y que esperamos que el tiempo también meteorológico nos acompañe y tengamos una prueba vistosa y un fin de semana como siempre lo hemos tenido, con sus aficionados en la orilla de la carretera, la fiambrera, el solecito y nada, y una prueba de y coches para arriba. Ya solo, la verdad es que esperamos que sea una prueba buena. Ya solo hay que esperar que el tiempo acompañe. Crucemos los dedos. Efectivamente. Pedro Carlos García, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Bueno, con esto nos vamos a despedir, no tenemos tiempo para más. Tan solo recordar que estaremos aquí el lunes, pero en este mismo horario, ¿eh? No tendremos nuestro horario de tarde, sino lunes y martes vamos a estar vamos a tener nuestro programa a partir de la 1 del mediodía. Nuevo horario, en esta Semana Santa, como saben, de medio de vacaciones, medio que no, pues nosotros nos vamos a adaptar a ese horario y estaremos aquí a partir de la 1 del mediodía. Que nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana, hasta el próximo lunes. Light. I would shine through this tunnel to the light on the other side, and I would break down this wall so it could finally see the truth of it all. Then you and I are not the same. Like the sun.